El hijo, aguantando el dolor, le dijo: ¡Ay, ay, gracias, mamita, gracias! ¿Podrías darme otro pellizco de este lado? ¡Ándale, por favor! ¡Aunque sea de uno, anda, di que sí! La señora, extrañada al principio, le dijo que no, que él no se merecía semejante premio. Y luego se fue contra la vecina. En cuanto le vio venir, la vecina se puso en posición y la peor señora del mundo le dio una tremenda patada en la espinilla con la punta de su bota. Aunque le dolió en el alma, la vecina se mordió los labios, aguantó las lágrimas y le dijo a su agresora: muchas gracias, muchas gracias. Le podría pedir un favor. ¿Un favor? ¿Qué favor ni qué favor?, gritó la malvada. Dime también una patada en las pompas. Ay, se siente tan rico. Nunca me habían pegado a alguien así como usted. Usted pega tan fuerte. ¡No, no y no! ¿Quién se cree usted para pedirme semejante favor? ¡Ándele! ¡Ni siquiera una nalgadita!, suplicó la vecina con una cara, la verdad, muy triste. Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras, la mala mujer fue a buscar al zapatero y le jaló los pelos tanto que se quedó con ellos en la mano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias, doña! Le agradecería que me quitara los demás pelos. Tengo unas ganas de quedarme pelón que ni se lo imagina. Y lo hace usted con tanta delicadeza. Créame que ni el mejor peluquero del mundo lo haría tan bien. Y así fue como la peor señora del mundo fue con todos y con cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. Creo, dijo el más viejito, que nuestro plan está funcionando. Ahora tenemos que seguir engañándola. Cuando a ella se le ocurra hacer alguna cosa buena, si es que se le ocurre, vamos a quejarnos como si nos doliera. Sí, como si nos doliera y fuera la peor cosa que alguien pudiera hacer. La sonrisa se apoderó de todas las bocas, que a coro respondieron: ¡De acuerdo! A la mañana siguiente, la peor señora del mundo se levantó de pésimo humor. Fue a la cocina a prepararle a sus hijos su comida para perros. Hizo un fuerte coraje cuando descubrió que la caja estaba vacía. Tendré que darles de desayunar cereal con leche y miel a estos chamacos. Los niños, en cuanto vieron sus platos servidos, empezaron a quejarse. Mamá, ¿qué es esto tan espantoso? Es cereal con miel, niño tonto. Yo no quiero, ni yo, dijo el más chico con una lágrima en los ojos. Prefiero comida para perros. Yo también, gritaron los otros al mismo tiempo. La mamá los obligó a comer todo lo que le había servido. Y ellos, por supuesto, pusieron tal cara de asco que parecía que se estaban comiendo un guisado de alacranes. Después de dejar a sus hijos en la escuela, se topó en el camino con el herrero, que le dijo: Disculpe, señora, ¿podría hacerme el favor de darme un caratazo aquí en la espalda? ¡Ah, no! ¿Quién se cree usted para pedirme semejante favor, eh? Estaba la señora tan enojada y tan confundida con todo lo que pasaba a su alrededor, que sin darse cuenta, le dio una moneda al limosnero del pueblo. ¡Una moneda! El limosnero del pueblo se enfureció y le reclamó: ¿Qué le sucede, señora? Llévese su horrible dinero a otra parte. No me insulte con su caridad. Contenta de saber que eso no le gustaba al limosnero, sacó de su bolsa todos los billetes y todas las monedas y se las arrojó al sombrero del limosnero. Y así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Al último que encontró fue al más viejo, que le dijo: muy malos días tenga usted, señora. Ya se dio cuenta de que un ángel caído del cielo nos puso en el pueblo una maravillosa muralla. Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita. Llena de furia, echando baba por la boca y espuma por la nariz, corrió a la muralla y en menos de una hora la derribó por completo. Desde entonces todos vivieron felices en el pueblo, pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas malas más buenas del mundo, mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños. Cuentos sin Fronteras es una producción de Lele, Círculo Literario de Maestras y Maestros Oaxaqueños. Voz, Rigoberto González. Edición, Verónica Galicia. Septiembre 2023.